ya no me quiere, hombre, porque no me mata Dios. Hombre, porque no me mata Dios, hombre, si la vida no me quiere. Yo te doy la despedida. Oh.